Hernán Fuentes, presidente de la región Puno, está conectado con nosotros a través del teléfono y yo quisiera preguntarle cuál es su punto de vista. Buenos días, señor Fuentes. Sí, buen día a cada uno de ustedes. Estamos a su disposición. Bueno, lo que acaba de ocurrir aquí en nuestro país realmente muestra, refleja la desesperación de parte del gobierno del presidente de la República, el doctor Alan García Pérez. Por un lado, trata de mostrar una prepotencia, un autoritarismo, de querer controlar, de querer poner orden, pero por otro lado, lo que está expresando también es una gran debilidad de su gobierno. Todo esto justamente ante la desatención que ha expresado, que ha mostrado en estos últimos tiempos a todo el país. No está cumpliendo sus promesas electorales en absoluto, a nivel nacional como también a nivel de la región Puno. Como tal, se producen este tipo de acontecimientos y ante esa desesperación, ante la ineptitud y la incapacidad de poder resolver los problemas, está recurriendo a dar medidas de esa naturaleza de carácter dictatorial, tratando de prohibir, tratando de impedir de que las autoridades y las personas podamos desenvolvernos libremente. ¿Quién es el presidente de la República para poder dar ese tipo de normas que están amparadas en el derecho universal, en leyes universales, de poder ejercer libremente nuestras facultades, de poder ejercer nuestra opinión, nuestras expresiones, nuestros puntos de vista libremente? No puede, digamos, el presidente de la República llegar a esos extremos. Está violando inclusive la propia constitución del Estado, está transgrediendo las normas vigentes en este momento al dar ese tipo de dispositivos que realmente tratan de restringir los derechos elementales de la persona que están amparadas en la misma constitución del Estado, es más, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel mundial. En todo caso, está habiendo un exceso realmente de atribuciones, de facultades que le corresponden al presidente de la República. Yo creo que debe intervenir el Congreso de la República, inclusive el propio Tribunal Constitucional. Y bueno, esto sería materia inclusive de un análisis mayor, porque se está excediendo realmente sus funciones. Lo que consideramos que, bueno, pues debe rectificarse, debe corregirse de inmediato a través del Congreso de la República para evitar mayores inconvenientes o mayores problemas. Lo que nosotros desde Puno le llamamos al presidente de la República para que obre y actúe de la mejor manera, con prudencia, con responsabilidad, y afronte realmente los problemas que tiene el país, y no con ese tipo de medidas va a querer amedrentar o hacer retroceder a las regiones, como está haciendo en todo caso. Si no quiere, digamos, las regiones como están en este momento, bueno, en todo caso, pues que las desactive o simplemente que tome otra medida, digamos, al estilo dictatorial, y bueno, tome una determinación así, porque lo que está pretendiendo es eso. Amedrentar quiere tener presidentes regionales dóciles, manejables, sumisos, y nosotros no estamos para eso, definitivamente. Nosotros tenemos la misma autoridad, hemos sido elegidos democráticamente y como tal merecemos el respeto de parte del presidente de la República, con mayor razón. Bien, a nivel de asamblea de gobiernos regionales, usted va a plantear algo. Yehudi Simón hablaba ayer de probablemente plantear un pronunciamiento, un recurso frente al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie. Ya de hecho un par de constitucionalistas han dicho que estos decretos excederían largamente las atribuciones que la Constitución contempla para el Ejecutivo. Definitivamente nosotros también consideramos realmente de que se está transgrediendo las normas constitucionales, las normas legales, y más aún si hablamos, digamos, de los derechos universales de la persona humana, se está transgrediendo. Ahí debe intervenir el Tribunal Constitucional y el propio Congreso de la República. Se está excediendo en sus funciones, inclusive ameritaría una denuncia de orden constitucional el presidente de la República al emitir ese tipo de disposiciones y normas. Por lo tanto, nosotros desde Puno rechazamos categóricamente esas disposiciones que están publicándose en estos últimos días de manera desesperada, de manera precipitada por parte del presidente de la República. No tiene otro nombre, tiene que ser bien claro, y toda la opinión pública tiene que conocer. Por lo menos nosotros sentamos posición en ese sentido. Una cosa es que, digamos, se den disposiciones para poner orden en una u otra región, pero no, digamos, de esta manera. Se están transgrediendo las propias leyes y la propia constitución del Estado. La tregua social en Puno va a durar, todos deseamos que dure. Mira, fíjese, en este momento nosotros tenemos previsto el inicio de la huelga indefinida a partir de este miércoles 25, el paro indefinido, la huelga indefinida. Pero para el día de hoy se anuncia el arribo de la comisión de alto nivel presidida por el ministro de Salud y los viceministros de diversos sectores, vamos a nosotros aproximadamente de aquí de unos 15 o 20 minutos tomar el primer contacto, el primer encuentro, y vamos a ver qué podemos avanzar el día de hoy, cuál es la voluntad política del gobierno, con qué facultades de decisión viene esta comisión, y entablaremos el diálogo en forma natural, de forma correcta, como ya lo hemos demostrado en anteriores oportunidades. Es más, en horas de la noche de hoy tenemos una asamblea popular de todo el Comité Unitario de Lucha, donde evaluaremos las propuestas y las respuestas de parte del gobierno central. Si, bueno, hay voluntad política para poder resolver, para poder contribuir en la solución de los problemas, nosotros gustosamente daremos una tregua por el tiempo que sea necesario, será unos 10 o 15 días, estaremos pendientes, todo depende de la voluntad política con la que viene esta comisión de alto nivel, y estaremos dispuestos a darle alguna salida, por lo menos coyuntural o temporal, aquí en la región Puno. Correcto. Hernán Fuentes, pues, que no es un monstruo, no es Shrek, no es el ogro que pintan, sino es un combativo presidente regional de Puno que tiene mil problemas que afrontar y que está dispuesto al diálogo y que está dispuesto a concesiones y a sesiones, como debe ser, porque la democracia es eso, resolver problemas vía la discusión y vía el consenso trabajoso, que a veces es ni siquiera consenso, sino mutuas renuncias. Pero eso es democracia. No es decirle a la policía que puede balear cuando le dé la gana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién le ha dado autoridad moral al presidente Alan García para lanzarse a decretos como este? Sobre todo con el pasado que tiene el doctor García. Recordemos lo que hizo en el frontón. Le dijo a Mantilla virtualmente que tenían carta abierta. Y fíjense cuál fue el resultado. O sea, el doctor García ya sabe a dónde lo puede llevar su descontrol, e insiste en ello, o sea, no escarmienta. Muy bien.